Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. El vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz, Bernardo Villar, participaba ayer en el acto inaugural de la exposición sobre la ciudad romana de Ocuri, junto al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, la delegada de Cultura, Josefina Herrera, y el arqueólogo Luis Javier Guerrero. La exposición cuenta con el patrocinio del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico de la Diputación Provincial de Cádiz y podrá ser visitada de forma permanente en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. En este acto inaugural, la delegada de Cultura, Josefina Herrera, ha resaltado el esfuerzo conjunto realizado para hacer realidad la puesta en valor de Ocuri tras años de abandono. De esta forma, con esta exposición, desde Cultura se considera que se va a permitir a los ubriqueños el poder disfrutar del gran legado histórico de nuestro municipio. Una exposición en donde, bueno, todo el pueblo de Ubrique podrá disfrutar de esta colección municipal, una colección municipal que, como ya bien ha dicho Luis Javier Guerrero, pues consta, en primer lugar, de los hallazgos que se produjeron ya durante algunas excavaciones que él mismo hizo durante el 98 y 2003. En segundo lugar, tenemos que añadirle pues también los restos de columnas y basas, incluso la propia, bueno, el propio ara de Postumia, que estaba en la plaza de Misión Rescate y que afortunadamente hace unos años pues se trajeron aquí a este Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique para su mejor conservación y protección, ¿no? Pero lo mejor es que esta colección, pues, de unos días atrás, pues ha aumentado gracias a que una persona de Ubrique ha cedido pues una gran pieza, y de aquí la verdad es que le queremos dar las gracias porque ha querido donar esta valiosa pieza pues a esta colección municipal, ¿no? Y también, por último, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se encargó a un gran escultor las copias de las dos inscripciones halladas en Ocuri, una dedicada al emperador Antonino Pío, como bien ha dicho Luis Javier, que está ahora mismo perdida, y otra dedicada al emperador Cómodo, que podemos ver pues cuando visitemos el Museo Arqueológico de Cádiz. Bueno, pues la verdad que desde el Ayuntamiento de Ubrique hemos creído que era muy importante que el pueblo de Ubrique tuviera al menos estas dos inscripciones, por lo menos las copias, ¿no? Que son tan importantes y tan relevantes para la historia de nuestro pueblo y de Ocuri también, ¿no? Y así lo hemos hecho. Desde aquí, la verdad que queremos agradecerle a Alejandro Pedraja, no sé por dónde ha estado por ahí, pues el gran trabajo que ha hecho, porque la verdad es una obra excelente, ¿no? Además, como también podréis comprobar en el vídeo, se han grabado unas imágenes inéditas del propio yacimiento, gracias a las nuevas tecnologías, con un extracóptero teledirigido, ¿no?, que lleva aplicada una cámara, y que, bueno, las imágenes, como podréis observar en ellas, pues son más que espectaculares, ¿no? Se pueden disfrutar de unas vistas únicas que nunca jamás se habían visto. Imágenes que también son muy útiles pues para poder estudiar con más detenimiento y desde otra perspectiva pues el propio yacimiento. Con todo esto, he de decir que nos sentimos todos muy satisfechos y contentos de haber conseguido realizar este proyecto, que se ha llevado a cabo con mucha ilusión por todas aquellas personas que hemos estado trabajando de una manera o de otra en él. Y creo que hoy todos nosotros nos sentimos muy orgullosos de haberlo logrado. Han sido unos años duros y llenos de dificultades, pero con el trabajo incansable, la dedicación y la ilusión de todos lo hemos conseguido. Soy Bernardo Villar, soy vicepresidente de la Diputación. Bueno, y mis primeras palabras yo creo que son para felicitar al pueblo de Ubrique, ¿no? Con esta exposición permanente que está en esta ermita, yo creo que se da no un primer paso, ya se han dado muchos primeros pasos, sino un paso más en poner en valor el yacimiento de esta ciudad de Ocuri. Hace un año estuvimos aquí, recuerda, allí en el yacimiento, con el presidente de la Diputación, con José Loaiza, y se comprometió una serie de actuaciones. Hoy, justo un año después, pocos días de diferencia, creo 5 o 6 días, bueno, pues ya esos compromisos, esas promesas, dejaron de serlo para convertirse en una realidad, que es la realidad palpable que tenemos aquí. Yo creo que con este yacimiento se consiguen varios objetivos. En primer lugar, importante mirar a nuestras raíces, recuperar nuestra historia, saber de dónde venimos, porque quizás de dónde venimos también nos indique hacia dónde vamos, y no podemos renunciar a nuestras raíces

y que al final pues te quede la satisfacción de haber conseguido un reto para ti, algo personal, algo muy importante, algo que el año que viene te dé fuerza para volver a estar. Uh-huh. De nada vale llegar mal y decir yo ya esto no lo hago mal, porque entonces has fracasado. Eso es un tremendo fracaso que debemos de evitar. Por eso siempre desde las nutrias animamos y animamos, pero con los pies en el suelo y la cabeza muy fría. Las cosas hay que hacerlas bien, su entrenamiento en condiciones. Y si este año no se ha llegado a tiempo, no os preocuparos, que el año que viene vendrá otra, y así sucesivamente. Y antes de finalizar, destacamos que desde hoy jueves y hasta el próximo 30 de octubre está abierto el plazo de inscripción para participar en el taller permanente de teatro y expresión corporal para el curso 2014-2015. A través de este taller se pretende fomentar la creatividad teatral, la difusión de conocimientos básicos sobre el arte dramático de forma práctica y divertida, fomentar el teatro entre los jóvenes como recurso lúdico y educativo y programar y realizar representaciones de teatro fruto de este taller, dirigida a niños y a jóvenes en los centros educativos de Ubrique y también al público en general. Las clases se van a impartir en dos sesiones semanales, los martes y jueves, en horario de 6 a 8, desde el 4 de noviembre y hasta el 28 de mayo, y de forma esporádica algunos sábados por la mañana. La sede será en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. La presentación e inicio del taller de teatro será el martes, día 4, a las 6 de la tarde. El taller está dirigido preferentemente a jóvenes de 14 a 25 años con un máximo de 20 participantes. La inscripción de cada alumno es gratuita por orden de llegada, si bien van a tener prioridad los alumnos del curso anterior. Los jóvenes interesados se pueden inscribir hasta el 30 de octubre en la Oficina Municipal de Turismo, en el correo electrónico cursillodeteatro@gmail.com, enviando datos como nombre y apellidos, edad y teléfono, o bien en el teléfono 679-968-895. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.